De alegría escuchar a mi amigo, y es como decía vos, un ausente en esta elección, pero seguramente está presente en muchos proyectos, en muchas ordenanzas, en muchos lugares se sigue hablando de Néstor, mi gran amigo, ¿no? Esto primero, y después veníamos, anoche yo llegaba de Caleta tarde, ya fui a buscar los votos, y cuando llegué noté que había un grupo grande de militantes de otro partido, y estaban poniendo carteles, y veo, ¿no es cierto?, que lo sacaron de ese cartel que pusimos nosotros, que decía Cotillo Escaleta Paula. Y lo que yo quiero llamar a la reflexión a todos los dirigentes, capaz que seguramente no estaban, los candidatos no estaban en esa recorrida, sacando carteles y rompiendo carteles, como nos pasó con los carteles de Costa, como nos pasó con otros. Así que, bueno, quiero una reflexión, decir que no pasa por ahí. La campaña ya nos falta poco, va a pasar las elecciones, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir. Yo llamo a la reflexión, decir que ese no es el camino, la agresión y esta agresividad que hay no es el camino. Nosotros pensamos distinto, creemos que deseado lo vamos a sacar todos juntos. De esta forma no es. Así que bueno, a los dirigentes capaz que no saben, ni los candidatos, los distintos candidatos seguramente no saben qué es lo que puede llegar a estar haciendo la militancia a la noche, y hacen estas cosas que no corresponden, ¿no? Claro, creo que nadie gana un voto más ni un voto menos porque arranque un cartel. Va a convencer a alguien de que no vote al que quiere votar porque le saquen un cartel. Es un daño innecesario porque no hace al tema. A mí me rompieron un cartel que está frente al Coltum también. O sea, se anduvieron divirtiendo los muchachos anoche, parece. Ahora, lo que decía Darío, ¿no? Porque a lo mejor el líder del grupo no lo sabe, pero está bueno que lo sepa y que aplaquen un poquito los ánimos, y que la campaña es también una cuestión de convivencia. Y sí, pero, por ejemplo, ahí vi que ayer también andábamos trabajando a la mañana temprano, levantando algunos carteles, militando, ¿no? Y veo que había policía ahí cerca de él, cerca de la Anónima, donde hay un local de Ampuero, también estaba la policía porque había un vidrio roto. O sea que estamos llegando a un momento donde no es el camino. Así que bueno, volver de vuelta. A deseado lo vamos a sacar todos juntos. Nosotros al menos entendemos que es así. Y que la agresión entre nosotros, entre deseadense, es la que nos está llevando, ¿no es cierto?, a este estancamiento en el cual estamos. Y bueno, y los amigos de Cotillo, bueno, me parece que todavía tiene amigos de Cotillo que han deseado, ¿no? Pero bueno. De todas formas, lo respeto, seguramente no le gustó el cartel, pero bueno, es un trabajo nuestro. Ya que no está el cartel. Hay otros carteles ahora. En lugar de ese cartel hay otro cartel. Claro, uno de Mella y uno de Tata Rodríguez. Así que, no sé, que nos devuelvan el cartel que estaba. Si se lo llevaron ellos, que lo devuelvan. Ustedes quieren recuperarlo para... Claro, para tenerlo de souvenir, aunque sea. Sí. Así que bueno. No creemos que es el camino. El camino de agresividad no puede ser, basta de ser agresivo. Tenemos que salir todos juntos, no hay otra. Por eso cuando nosotros hablamos de la Copro Deseado, que es la mesa de discusión, es el lugar donde tenemos que debatir ideas, debatir proyectos y salir, ¿no es cierto?, adelante, detrás de un proyecto a levantar a Deseado. O sea, esta es la idea de y de alguna forma es el derecho, el Estado de Derecho que tenemos. La democracia es esta, trabajar en conjunto, ser más tolerantes entre deseadenses, seamos más tolerantes. No podemos, no creo que la intolerancia y esta forma nos ayude a deseado. La gente está necesitando otra cosa, la gente necesita otra cosa, servicio, agua, lo que siempre necesita. No quiere estas cuestiones de andar peleando entre los distintos sectores políticos. Así que bueno, nosotros decimos esto, nosotros planteamos otra cosa. Nosotros planteamos que tenemos que estar todos juntos, el diálogo, el respeto y todo por eso. Esto es lo que quería decir, ¿no, Mario? Propuestas, eso es lo que queremos. Finalmente, ¿Cotillo es Caleta Paula? Totalmente, totalmente. Exactamente. Nosotros estuvimos ayer con Daniel, fuimos a buscar los votos a Caleta Libia y es Caleta Paula. Están el puerto, es donde hicieron todo. Él es Caleta Paula. Por lo tanto, en lo que lo salieron a defenderlo acá, a sus amigos bajaron el cartel, qué sé yo. Por lo visto quieren más a Caleta Paula, ¿no? Ese quiero más, me parece quiero más, Caleta Paula, quiero más desocupación, seguramente, ¿no? Más pobreza para nosotros. porque el puerto ese nos va a traer más pobreza para nosotros. Esto es así, ustedes ratifican eso, que el crecimiento del puerto, porque lo que ha dicho el gobernador y varios funcionarios es que es complementario. Claro, no sé, preguntale a la gente de la Gipsy, ahí que tenían 120 trabajadores, ahora tienen 60 y calculan que el año que viene va a tener muchos menos. O sea, ¿dónde van los barcos que se iban a reparar ahí? No creo que se vayan a Montevideo o Mar del Plata. Van a ir a Caleta Paula. Entonces, y antes de ir a reparar ahí, van a ir a descargar ahí. Entonces, va a haber menos trabajo, o sea, es simple. Dos más dos son cuatro en este mundo. Bueno, esto, yo estoy convencido que es así. Que de alguna forma nosotros planteamos ya en las elecciones anteriores qué es lo que iba a significar esto. Cuando decíamos, no va a ser tanto. Millones y millones de pesos invertidos en Caleta Paula. La gestión la hizo Cotillo. Y él, en lugar, cuando sigue vicegobernador, cuando tenga que tomar algunas decisiones sobre algunos, y lo va a tomar sobre puertos, sobre leyes de puertos, ¿a quién va a beneficiar? A Caleta Paula, que es el puerto de él. Así que nosotros estamos convencidos que ha sido una elección no muy acertada de Daniel Peralta llevándolo a Cotillo como vice, ¿no? Yo te pregunto a vos, Mario, si vos sos inversor y hablás con Cotillo, ¿dónde te parece que va a poner una inversión? ¿Acá o en Caleta, Bolivia? Es lógico, siempre va a tirar su amor, va a tirar sobre Caleta, Bolivia, o sea... Cotillo es Caleta Paula. Y por más que nos saquen los carteles, vamos a meter 8 carteles. Nos van a sacar uno y vamos a meter 8. Así que quédense tranquilos que carteles va a haber. Gracias. Gracias. No, gracias a vos. Muy